En la estancia Casa Nueva de la familia Echeverri, ahora en disputa entre los hermanos y Dolores Echeverri, junto a las personas del Proyecto Artigas que están aquí desde el jueves de la semana pasada, se vivió un momento de tensión cuando cerca de las 8 de la noche se acercó una camioneta con delegados de los ruralistas que están acampando en la tranquera que da la ruta para hablar con algún representante. Entonces se acercó Dolores Echeverri y tranquera de por medio. Esto fue lo que se dijeron. ¿Se pueden identificar? Sí, cómo no. Yo soy Daniel D'Ambrós, DNI 12.981.030. Soy productor agropecuario de Concordia. Vinimos porque, bueno... Eduardo Varese de la Ciudad de La Paz, productor agropecuario también. Venimos en nombre del... ¿Y el señor? Óscar Carranza de Chajarí. ¿Y el señor? Empresario. ¿A quiénes responden? A ninguno. A ninguno. Nosotros al somos pueblo argentino. Al pueblo. Somos productores y venimos en nombre de los dueños del campo a pedir. ¿Quiénes son para ustedes los dueños del campo? El señor Luis. ¿Quiénes son ustedes para ustedes los dueños del campo? El señor Luis Miguel Echeverri es uno hermano. De ellos, tu mamá y tus hermanos. ¿Ellos hablaron con ustedes? Sí, señor. ¿Ellos les pidieron que vengan para acá? Sí. Ahora hablen. Le pedimos venir nosotros para no tener problemas. Acá no hay ningún problema. Perfecto. El acto de patoterismo lo hicieron ustedes hoy afuera, con jinetes, tractores y camionetas. No, usted me dice que yo me vaya de mi casa. No le digo ningún derecho, señora. Solamente le estoy pidiendo... ¿Usted me habla de constitución? Sí. Vale igual para todos, ¿no? No. No voy a hablar con extraños. Bueno, me parece perfecto. Diga lo que tenga que decir. Ya está dicho, señora. ¿Qué? Pedimos, por favor, si se pueden retirar del establecimiento que han usurpado en forma que no corresponde. Nada más que eso. Pero de cualquier manera, si quieren salir, salen. Si no, no salen. Venimos de buena onda. De buena onda, señora. Entienda. ¿Por qué yo debo salir de mi casa? No lo sé, señora. No sé si es su casa o no. Acá hay gente que no corresponde. ¿Usted lo sabe? ¿Por qué se dirige hacia mí? Sí, señor, me dijo usted. Yo vine a decir a quién era el responsable de la toma esta, nada más. A quién es el responsable de esta toma de la entrada al campo en forma ilegal, le venimos a decir que por favor si se pueden retirar. ¿Por qué usted nada opina sobre eso? Una propiedad privada? Porque los dueños de la propiedad privada me dijeron que venga a charlar aquí. Para decirle que ustedes se puedan retirar sin ningún inconveniente. Y si no, no tenemos más nada que decir. ¿Usted tiene algo para decirnos a nosotros que yo le diga a la gente? Yo no los busqué a ustedes. No sé qué hacen acá. Les pregunto si quieren decir algo. ¿Quiere transmitir algo a toda esa gente que está ahí afuera? Les pido, por favor, si pueden respetuosamente decir que es el pensamiento y nada más. Es el momento. ¿Hay alguno? Mire, señores, yo hablo con el expediente. Nos encontramos en tribunales. Gracias. Yo no voy a arreglar en negro acá nada. Gracias, señora. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, muchachos. Bueno. Bueno, y la jornada se cierra con una asamblea rodeando un fogón. Ya pasada la medianoche, se demoró el inicio porque se estaban esperando a los abogados y abogadas que llegaban desde los tribunales de La Paz. Allí el juez subrogante Flores decidió pasar un cuarto intermedio y esto fue considerado por los integrantes del proyecto Artigas, que están en Casa Nueva, como una victoria. Se ha ganado una batalla, se ha ganado tiempo porque no habrá decisiones fuertes al menos hasta el viernes y posiblemente hasta el próximo lunes. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.